las trabajadoras, para Angélica Palomino, Hilda Rojas y Carmen Aponte. Oye chica buena moza que trabaja sin cesar, nunca dejes que el tiempo te marchite, no te olvides. Oye chica buena moza que trabaja sin cesar, nunca deje que el tiempo te marchite, no te olvides.